Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Sí, vamos a dar algunas noticias, por ejemplo. Por ejemplo, que va a estar Gillespie en algún lugar mañana. Que él me va a decir, ¿qué tal Gillespie? Si se acerca la radio. Gillespie está grabado, pero dejó grabado esto que nos va a decir ahora. Es un lugar, la verdad, muy bonito, no muy grande, en la cercanía de Radio del Plata. ¿De Radio del Plata? ¿De acá? ¿Acá nomás? No será acá. Entonces acá vamos a ir. Así que se llama Sheldon, y bueno, fantástico, vamos a estar ahí tipo 10 de la noche. ¿Pero dónde está? Porque cercanías de la radio puede ser... Ustedes vayan preguntando a ver dónde hay un lugar llamado Sheldon. Bueno, no... Sheldon, es un lugar misterioso, tiene una mística... Sí, ya desde su fundación, hace ya 3 meses, que viene impartiendo una tradición insobornable. Guatemalteca de... Bueno, en cuanto al Sexteto Cabernet, estará en Santo Tomé. Sí. ¿Mañana? Santo Tomé, no. Provincia de Santa Fe, el domingo. Domingo 7:30 de la tarde. Ah, sí, sí, lo vi por ahí en... Parece internet. Que es la fiesta del patrono de allí, de Santo Tomé. Sí. Y es al aire libre y gratis, ahí en el anfiteatro Güemes. Muy bien. Eso será el domingo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, tenga mucho cuidado con los vampiros. Y la verdad que uno a veces no cree en los vampiros, no. Pero... Y por eso se relaja. Este es un informe de nuestro equipo de producción respecto de vampiros y otra clase de fantasmas secundarios. Ahora que la gente sale mucho, turismo aventura, mucha Escocia, mucho que se les detiene el auto en una carretera desierta. O van con una carpa en algún bosque, que hasta puede ser de la Patagonia. También. Y se encuentran de repente con una casa y hay que ver cómo sigue la historia. Claro. Pero hay una casa, usted dice, en la Patagonia perdida. Hay muchas casas que contienen vampiros, hombres lobo, etcétera. Lo que pasa es que uno no está preparado para eso y se encuentra con eso y no sabe cómo proceder. Pero usted se encontró, usted puede dar testimonio. No importa, nuestro equipo de producción ha preparado instrucciones. Usted se encuentra con un vampiro, ¿cómo debe proceder? Grita. Pero es momentito. Peor. ¿Por qué es peor? Es peor porque... El vampiro no es tan tonto. No. El vampiro no se presenta como vampiro, sino como un hombre seductor. Claro, un conde, un marqués. ¡Grita! Un empleado de Telefónica. Una persona elegante, ¿entiendes? Una gran hospitalidad, claro, caballeroso. Pasen, pasen, dice. Y a cada rato murmura, jeje, ninguno sospecha que soy un vampiro. Hay que estar atento a esos murmullos. ¿Pero no se le notan los colmillos o le salen? Se le notan después los colmillos, pero hay que estar atento. Si no estás atento y si no alcanzás a escuchar los murmullos que hace el tipo, que son comentarios para él mismo, como, jeje, este imbécil no sabe que soy un vampiro. ¿Pero cómo va a escuchar eso? A menos que lo diga en voz. Lo dice. Ah, lo dice. Cualquiera expresa que haya leído historietas de vampiro, va a ver que salen unos globitos del tipo que dicen, jeje, ninguno sospecha esto o aquello. Hay que estar atentos solamente. Justamente, yo traje informes que tienen que ver con la existencia de vampiros y un soporte técnico, anatómico, medicinal, de por qué el vampiro existe. Es un soporte que está en esta carpeta. Aquí, en esta. No, bueno. ¿Por qué una bueno, carpeta? Primero, el vampiro de día no le tenga miedo. No, de 10 en ofensivo. Permanece enterrado. No, sí, el vampiro. Perfectamente enterrado y nada más. A lo sumo con anteojos negros anda el vampiro, pero mal. Siempre fuera del sol. ¿Pero no ataca a doncellas el vampiro? Si hay, doncellas. Esto está en la carpeta. Si no hay, a buen hambre no hay pan duro. Ah, bueno, ¿qué? Y el vampiro tanto le ataca a una vieja como a lo último a un leñador. Ah, también. Sí. Le digo. Capítulo 1. ¿Cómo se conforma el vampiro? Mitad hombre, mitad murciélago. De formas proporcionales. Sí. Punto 2. Ya terminó el 1 terminó. El capítulo 1 es la conformación. Sí, es un informe muy escueto. Tiene elementos de murciélago y de ser humano incorporados. Termina capítulo 1. Capítulo 2. alimentación, sangre. Y acá aparece la primera de las ventajas. ¿Por qué? ¿Qué come el ser humano? Asado. Bueno, no solamente, bueno, señor. También come galletitas de agua, no sé. Es carne. O sea, el vegetariano... está libre, el vampiro no lo quiere. No, que si tiene sangre, igual el vegetariano tiene sangre. No importa, pero no lo quiere. El vampiro es así. No lo quiere cuando hay abundancia. Ah, bueno. Ahora, insisto, a buena hambre, etcétera. ¿Qué comes, hermano? Comidas cocinadas, etcétera. ¿Cuánto queda de un trozo de carne, por ejemplo, vacuna? ¿Cuánto queda de vitaminas, proteínas? Nada. Todo quemado. En cambio, el vampiro es vivo. Crudo. Crudo. Directamente, esto es mejor que células madre que hace Moria Kazan. Por eso, viven tanto. Por la alimentación. No, pero no es por eso. ¿Qué pasa cuando una persona está por morir? ¿Qué pasa? Transfusión de sangre y vive 5 años más. Le cambia la sangre. Comprobado. El vampiro... No, pero no puede hablar de comprobaciones... con pretensiones científicas, como me parece que usted tiene. Es una carpeta. Todo es científico en este programa. Es una carpeta, bueno, querido. No es no puede hablar de, así, en ese tono científico, de algo que todos sabemos que, vamos, es parte de la literatura. Es parte de la literatura como la vida misma. Bueno, no, lo que misma. Hay que llevar, siempre yo llevo, por lo menos en el baúl del auto, una estaca de madera. Sí. A veces queda feo porque uno entra a una casa con la estaca de madera y el martillo y lo empieza a mirar así al tipo que te atiende. Sí. Y te dice, ¿qué? ¿Me está tomando por un vampiro? Y dice, mira, no es por vos, ¿viste? No, bueno. No. Pero yo no puedo saber. Así que cualquier cosa te haces el loco, te clavo una estaca, te ensarto como churrasco y croto. Entonces, ¿sabes? Si le clavo una estaca en el corazón al vampiro, este... Sí, ¿quién? Este. Ah. Fenece para siempre. Bueno, pero ¿no sirve la riestra de ajo o eso para otro bicho? No, señor, eso sí. La riestra de ajo no alcanza a matarlo. Lo asusta, lo atonta un poco. No lo mata. Ah, bueno, pero usted para le puede tirar, se puede servir. Un camión de ajo arriba y no muere. El vampiro sale entre medio del... No muere. Un poco de asquito. ¿No? ¿Hay fechas especiales para el vampiro? Sí, todos los... Los 9 de julio y 25 de mayo. Es un patriota el vampiro. No sé, pero usted me preguntó si hay fechas especiales. Y no, por ese día salen... No, porque los lobisones sí salen. Lobisones hay también en esta casa que yo les digo. Ajá. Hay lobisones, son los viernes. Los viernes a la noche. ¿Los de luna llena no son? No, viernes a la noche, no importa. Ah, sea, ahora es todo. Si luna llena, mejor. Pero viernes a la noche o jueves, si no. No, le viene cualquier cosa bien al lobisón. No son muy puntuales los lobisones. Hay también el fenómeno inverso que es el hombrizón. Sí, bueno. Es al revés, es un no es un lobo que se convierte en hombre los viernes, sino un hombre al revés, un lobo que se convierte en hombre. Sí, un poco, no llega tampoco a ser un hombre. Vos tenés un lobo, por ejemplo. Sí. Y el viernes a la noche, de golpe el tipo, ¿qué tal? Bueno, no. Pero el efecto es casi el mismo que el del lobisón, porque... No. Lo que pasa es más lobo que hombre. Entonces medio oscura la piel. Es lobo que se va transformando en hombre y no llega a ser... Pero es malo, es malo. Malo, malo. Toda esa gente es toda mala. No es que toda mala, esa gente es mala. Le hablo del vampiro, el hombre lobo, el otro, qué sé yo, todo malo. ¿Cuál? El tema es el siguiente. ¿Eh? Y cuando uno se... Me asustó, ¿eh? No. Se le queda el auto en la ruta. Oh. Entras a caminar, hay una casa. Tocas el timbre o la puerta. Sí. Se abre y aparece una persona. Con la mejor de las hospitalidades. Buenas noches. Sí, se me queda el auto, estoy acá con mi señora. Bien. El señor somos los dos muy jóvenes. Sí, yo veo. Muy rozagantes de salud. Y... ¿Quieren pasar a calentarse junto a la chimenea? Es verano, señor, enero. No importa. En mi casa siempre hay una chimenea prendida para recibir a los visitantes. No recibo muchos visitantes, ¿verdad, Igor? Justo Igor. No me digas Igor, soy Igor. ¿Verdad, Igor? Bueno, no viene nadie aquí. Creo que el último he sido yo. ¿Y fue hace cuántos años? Yo soy acá el que se quedó con el auto, estoy con mi esposa. ¿Ustedes son pareja? No. No quería preguntar eso. El señor eso. Es un hombre. No, bueno. Mi fiel ayudante bueno, Frigor. Muy bien, como quedaron viviendo juntos, según entendí la conversación. El señor siempre tiene el cuello tan terso. No, es que venimos justamente, nos tomamos unos días de vacaciones. Y su bella esposa está casi desnuda. Sí, bueno, ¿a qué debo entender, atribuir este detalle? Venimos de bañarnos acá en el dique. Ah, y sí. Ella quedó con la tanga prácticamente hilo dental. Prácticamente. Pase a calentarse frente al fuego. Pase. Bueno, vamos pasando, Ludmila. Sí. Pasen, pónganse cómodos. Yo regresaré dentro de unos pocos minutos. Bueno, muy bien. Póngase cómodo, jefe. Bien. Quiero presentarle a mi primo. A mi prima. Natalia Lobo. Qué bonita, la verdad que sí. Primero quería hoy porque es viernes. La verdad que es preciosa. Quería felicitarlo primero, el jardín que tiene, fantástico, muy bien cuidado, lleno de rosales y de algunas cruces. Varias familias rosales hay aquí. Y después... El antiguo jardinero, rosales. Y después el castillo fantástico con muchas obras de arte. Sí. Vi muchos cuadros, muchos son de usted. Sí, soy yo mismo. ¿El señor qué grupo sanguíneo es? Yo soy justamente comodín, cualquier grupo va bien. No, comodín. ¿Qué grupo cero? Grupo cero, varias polaridades. Se me hace agua la boca, Igor. Bueno, ¿quieren pasar a su habitación? Hay un cero. No, es que aparte, venimos justo de una cosa tan traumática. Unos problemitas de salud con mi señora. Nos hicimos los exámenes y nos dio superávit de sangre. Tenemos el doble de sangre que cualquiera. Pasen a su habitación de una vez. ¿Les ofrecí una habitación? No, pero si bueno. Le ofrezco ahora. Muy bien, vamos pasando por la habitación. Cuidado porque con tanta cuidado sangre... Cuidado que es una cama con dosel. Perdón, sí. abrimos esta puerta, ¿no? Sí. Esta es la habitación. ¡Ay, querido! ¡Hay un ataúd en la mitad de la pieza! Ah, no, no, al lado, al lado. Ah, bueno, nos confundimos, bueno. Allí duermo yo. No. Muy bien. Mire, jefe, la piel de morcilla que tienen. Bueno, sangre. Vayan a dormir, vayan. Hasta mañana. Listo, dejamos la ventana abierta, total, así que... Sí, hagan lo que quieran. Desayuno incluido. Vamos a dormir muy sueltos... ¡Vayan de una vez! Muy sueltos de ropa y con todo el doble de sangre que tenemos, que del resto vamos a dormir. El gordito para mí. No. Esto es un regalo. No deben tener trampa. Como 20 litros de sangre cada uno. ¿No habrá una trampa tras esto, jefe? ¿Una trampa de quién? No sé, de alguien que le tenga envidia. Perdón, estoy con insomnio, por eso abrí la puerta de la habitación. Vaya a dormir, y le voy a dar un consejo. No salga a los pasillos en mitad de la noche. Los vi que estaban peligroso. Hablando en el pasillo, quise decirles por ahí, es necesario que anoten, por si algo pasara, mi apellido, Van Helsing. Hasta mañana. Van Helsing. ¿Te dice algo esto, Frigor? Igor soy yo. Como sea. Van Helsing. Tengo mucho miedo. ¿De pronto? ¿Qué te pasó? Estoy viejo, Frigor. Esta mañana me miré al espejo y no había nada. Claro, estoy vampiro, harto, señor. De esta vida de vampiro. ¿Pero cómo dices esto ahora? Que tenemos 40 litros de sangre en aquella habitación. Sí, pero... harto. Mira cómo tengo la cara. Toda cortada. No puedo afeitarme. Mi cara no se refleja en los espejos. Estás un poco delgado, quizá. Estoy delgado, sí, también. Y me gustaría tanto caminar bajo el sol. ¿Bajo el sol? No. Y sin embargo, no puedo hacerlo. ¿Morirías? Sí, moriría. A veces me da ganas de clavarme una estaca en el corazón. No, no digas eso. O volarme los sesos con una bola de plata. Espere, espere, señor, no se apresure. Adentro. No se apresure. ¿No puede dormir usted? No, no puedo dormir porque estoy con este libro de... que estoy terminando ya. Los 100 vampiros que aniquilé. Y me falta el capítulo final, Por eso se me quedó el auto. Estaba buscando el último de los vampiros. Soy especialista en aniquilarlos. ¿Quieres saber quién es el último de los vampiros? No se lo diga, jefe. Ya me imagino. Sí, se lo diré. No, no se lo terminaré diga. Terminaré de una vez con todo esto. No, por favor. ¿Trajo la bola de plata para matarme? La bala. Con razón. Quise comprar la bola, salía carísima la bola de plata. Pues maciza. El último vampiro... La bola del plata, 1030. Es este. ¿Usted? No. Este. Pero... Rigol. Yo soy apenas un ayudante, un jardinero. Me llamo Rosales. Jefe. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ahora jorobado el vampiro? Es el acto más bajo que he recibido en toda mi vida. Está bien. ¿Qué sentido? Está bien, soy vampiro. Aquí me tiene. ¿Puede dictar más lento que estoy escribiendo el último capítulo? ¿Lo va a matar ahora? Aquí me tiene. ¿Lo va a matar ahora o prefiere esperar a que amanezca? Preferiría que tuviéramos una conversación muy interesante. Entre los tres y también incorporando a... Vampirella. Perdón, Vampirella viene a ser señora. Su señora. Aparentemente no lo es. ¿No es Vampirella o no es su señora? Es Vampirella. Vampira polaca. El sumum. Parece italiano. Los peores enemigos nuestros. Los polacos. Los polacos. Malditos vampiros polacos. Comen sangre seca. Sí, coagulada. La comen en barra. Seco como pastel de polaco, una dieta horrible. De alfajores de maicena, huevos duros, gofio. Pa' el biscuit. Por eso también el color blanco que tiene Paropa. Ella. El color blanquecino. Bueno, terminemos con esto. Listo, no hay ningún problema. Yo tengo una propuesta concreta. No los quiero matar. ¿Por qué? Primero, me encariñé. ¡Qué rápido! Segundo, ustedes fueron tan amables, tan hospitalarios. Y tercero, hay un gran negocio monetario por delante. ¿Y cuál sería ese negocio? El señor Circo de los Vampiros. ¿Qué? Dígalo de nuevo. El Circo de los Vampiros. Tengo a Vampirella, la vampira polaca. Le sobran 20 litros de sangre. Igor. Ese soy yo. El corobado. Y el vampiro principal. ¿De quién habla? De usted. Sepa que tengo mis exigencias. Pero escúcheme, está acá escondido, enclaustrado en este castillo, perdido en el fondo de la Patagonia. Yo le ofrezco lo mejor, una carpa. Tenemos un palacio. Tenemos un palacio. Y le ofrece una carpa de cacique. Bueno, giras por los pueblos con urbanos, tercer cinturón, San Justo. ¿Y mi abastecimiento de sangre? No hay ningún problema. Todos los perros de la zona los traemos para que los coma usted. ¿Perros? No se ha probado un perro en esta casa. Desde 1546. ¿Recuerdas aquella sequía? La recuerdo muy bien. Recuerdo aquel caniche también. Sí. ¿Recuerdas aquella persona que golpeó la puerta en la noche? ¿Era que yo? Trató de hacernos una propuesta. Lo tengo documentado, fue hace 10 años. Y fue un promotor de artístico. ¿Qué le hicimos? Porque no me acuerdo. Creo que aún está en el jardín. En forma de enano de terracota. No se meta con nosotros, querido Fanchal. Yo lo que vine a hacer ¿sabes es... ¿Cuántos años hace que estamos aquí? Me imagino que más de 100. Siete. Pero poco para un vampiro. Sí, somos vampiros nuevos. Pero venimos de familia. No hay peor cosa que un vampiro nuevo, así. Tenemos 7 años de inmortalidad, nada más. Pero ¿cómo sería, vamos, el número artístico de los vampiros? Muchachos, porque... el espectáculo es bárbaro. Primero, tiramos humo adentro de la carpa. Humo. Me gusta. Sí. Niebla. Me gusta. Música de órgano. Un órgano terrible, tipo ta-ta. Fantasma de la ópera. No nos hable de fantasmas de la ópera, que es competencia. Un órgano lúgubre. Ahí está. Sí, señores. Y ha llegado a la plaza principal de San Justo. La carpa con los vampiros. Con la presencia de Igor. Con la bandeja sirviendo los refrescos. Vampirela. 20 litros de sangre para ver. Su cuerpo blanco. Hola amigos, soy el vampiro. No me gusta. Bueno, y metemos con iluminación, rayo láser, todo el ataúd, se abre el ataúd, sale el vampiro. La gente... Sí, pero los correcto. Chicos... Con ketchup... No con, bueno, vamos a lo clásico, jefe. ¿Vamos a...? A lo clásico. Lo matamos. Le tomamos la sangre... ¿Quién es? ¿Cómo? Golpea la puerta. ¿Quién será? ¿Esperabas a alguien a esta hora? No, un vampiro nunca espera a nadie. Iré a abrir. Ve, Igor. ¡Igor! ¿Oh? Esa es la puerta. Buenas tardes. Sono il conte Dracula. Tre matti tutti di terrore hanno grande compadrite simbruni. Parece más un io sono capace di sorvere tutta la sangue della persona, tanto se tratta sì. di femmina come di uomo. Però, però parece Benito Durante. È arrivato praticamente dall'Italia. Pero era italiano. Pero escúcheme, el aspecto no es terrorífico para nada. Yo no Drácula. Sí, pero Drácula de el Italia. El conte Drácula. Sí, está bien. De Calabria. ¿De Calabria era? De Calabria. Pero no sabía que era de esa zona. Ahora, discúlpeme usted, Draculín. ¿Quién es ahora? Otra vez golpea la puerta. ¿Quién es? Ah, bueno. Superman, que faltaba. Hanno terminato la tua hazaña, Drácula. ¿Pero qué son todos tan? Somos el Superman. Forte como una locomotora. Rápido como un jeteno. Sí. Únicamente una sola cosa la vida que me produce la malatía. ¿Qué es? La kriptonite. La kriptonita. Pero esto es increíble. Es increíble. Porque Drácula llega el conde Drácula perseguido en Italia por Superman. Superman, no, es increíble. Se habrá fusionado alguna editorial, porque si no es... Con la mía visión, el rayo X, ¿no? ¿Rayo? Equinos. Ah, X. ¿Ve todo? Ho visto al conte Drácula penetrare por questa porta. Bueno, pero entonces usted va... ¿A dónde seis? Se habrá ido ya, porque usted se anunció tan ampulosamente. Sí, aparte entró con la capa, todo vestido de azul. Con esa música de orquestal. Sono indestructible. Bueno, sí, pero Drácula es compatriota suyo, dice. Tengo una identidad de secreta. ¿Secreta? Sí. ¿Pero usted no es periodista? Yo soy Superman, ¿qué periodista? Bueno, sí, pero... ¿No trabaja en un diario? ¿Qué te crees? ¿Que son Clark Kent? No, yo no lo mencioné. Yo no Superman, no conozco. No, bueno. No, usted mencionó a Clark Kent. No, yo no he dicho nada. Sí, usted dijo Clark Kent. Buchone. No, Buchone no. Lo dijo usted. attenzione, mi sento un po' male, un po' malato. Bueno, bueno. ¿Qué le pasa? La debilidad. ¿Qué es la criptonita? ¿Pero qué pasó? La aquí. Criptonita, Rosa. Sí, justamente... me quita tutto lo podere. Bueno, pero ¿cómo está? No, lo veo es muy que mal. Acá, en esta zona, justo estamos a la heladera de la... Sí, hay un yacimiento de criptonita. Claro, estamos en la... Criptonita, Rosa y Arrolete. Allora... Sono mire débil. Cómo le cambió el tono de voz. Sí. Sono molto débile. Bueno, ahora no, entonces espere, espere. Momentito. No, se nos va a morir Superman acá. Muchacho, un poco. Tengo una idea. Se siente mal. Carpa de circo. El ataúd de Drácula. ¿Pero qué le pasa? Lo criptoniste. Pero, parecía, creí que se estaba transformando en otra cosa, pero creo que no. Que está muriendo. Muchachos, tenemos el negocio La muerte de Superman y el vampiro, todo en San Justo. Buenas tardes. La cola de gente da vuelta a la esquina. Soy la otra persona que estaba en primer lugar acá. El otro vampiro, ¿se acuerda? Sí, el vampiro, sí, sí. ¿Cómo anda? Lo tenemos en nuestra merced. Llegó el momento de terminar con Superman y todas sus hazañas. Sí, pero ¿cuánta sangre tiene Superman? Ahora mismo se la voy a succionar toda. Permiso, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, señor. ¿Ya está? Ya está. Mire cómo lo dejó. No tenía tanto, ¿eh? No, bueno, señor. Pero veo que está tomando color usted. Sí. Sí, la verdad. La verdad que usted está volviendo a la vida, ¿eh? Sí, la verdad me siento perfectamente bien. Me siento muy bien. Pero se están transformando sus rasgos. Sí. Natalia Lobo. Sí, soy Natalia Lobo, ¿y qué? Te amo. ¿Qué me importa? En mi vida hubo un solo hombre. Y vine aquí a buscarlo. ¿Quién es él? Un señor con unos pantalones escoceses. Fue verlo y amarlo. ¡Ah! Si lo tuviera ahora delante de... Sí, soy el skater, el militante skater. El militante skater. Ven, sí. Bésame. Vine bajando por la ladera con el skate y llegaste acá. Parecía de Atahualpa el tele. Me voy con Natalia Lobo, chicos. Hace 700 años que voy de identidad en identidad. Fui Superman, Drácula, Natalia Lobo. Y ahora te tengo, vámonos a vivir un eterno amor, donde nadie nos conozca, ¿cómo era tu nombre? Jimmy Slalom, hago skate, Jimmy Slalom. Vámonos, ¿prefieres ir caminando o...? No, vamos sobre la patineta, ¡hasta luego! ¿No quieres volar? ¡Ay, me encantaría! Podemos irnos volando. ¿Vuela, Natalia? Adiós. Adiós, amigos. Me deja solo. Adiós. Chao, Natalia. ¡Viva el amor! ¡Viva!